Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. El único programa de la radio a nivel nacional donde cualquiera de ustedes podrá escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Y bueno, vamos a comenzar ya esta emisión en su horario nocturno. Primeramente, confirmando si estamos en vivo o no. Hoy es jueves 15 de enero del año 2015. Jueves 15 de enero, quincenita por supuesto. Del año 2015, en este momento 9 de la noche ya con 25, 9 con 25, tiempo de la capital del país. Así que si ustedes están escuchándonos dentro de estos horarios, quiere decir que estamos completamente en vivo y que ustedes pueden participar activamente, ya sea por medio de nuestro chat en www.radiodd.org. Lo voy a repetir, www.radiodd.org. Así ustedes teclean esa dirección en su navegador y les va a abrir la página de la estación y ahí está nuestro chat. En el chat ustedes pueden exponer su caso. Hay bastante espacio para que pues lo hagan lo más detallado posible. Si no, pues en dos mensajes. Y nosotros con mucho gusto lo leeremos y les brindaremos la asesoría que necesitan. También nuestra línea telefónica 59 16 04 10. Les recuerdo que a partir del 1 de enero ya no hay costos de larga distancia a nivel nacional, así que nuestros amigos del interior de la República que quieran marcarnos lo pueden hacer con la alada 0155, el número telefónico que les comenté, y listo, con eso se podrán poner en contacto con nosotros también por esta vía. Y bueno, lo que escuchaban ustedes al principio del programa fue una entrevista que nos concede la CONDUCEF a través de su director de educación financiera, el director de educación financiera de la CONDUCEF, el licenciado Jorge Torres Góngora, quien amablemente nos habla de las nuevas facultades que tiene la CONDUCEF para meter en cintura, poner en su lugar a los despachos de cobranza, que anteriormente solamente estaban regulados por un supuesto, y voy a poner unas comillas enormes, código de ética, que realmente no servía para nada. Bueno, ahora, gracias a la propuesta que esta organización, que la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, realizó durante las mesas de diálogo de la educación, de la reforma financiera, perdón, de educación, de la reforma financiera, bueno, nosotros propusimos esto precisamente, estas regulaciones, estas sanciones, nos hicieron caso y finalmente la CONDUCEF ya tiene esa capacidad para sancionar, no directamente al despacho de cobranza, como escucharon durante la entrevista, pero sí puede sancionar directamente al acreedor. Por ejemplo, si un banco contrata un despacho y este despacho por medio de algún cobrador los amenaza, los insulta, les está haciendo llamadas a deshoras, etcétera, bueno, ustedes presentan su reclamación directamente ante la CONDUCEF y la CONDUCEF presentará una llamada de atención al banco directamente para que ponga en su lugar al despacho, que ya no siga trabajando de esta forma. Y en caso de no ser así, bueno, pues vendrá la sanción en contra de este banco. Y toda esta información, cualquier persona la podrá ver directamente en el Buró de Entidades Financieras, que también es una nueva herramienta que tienen todos los clientes de los bancos y de las distintas instituciones financieras para poder checar. Es como la contraparte del Buró de Crédito. Ahora nosotros, los clientes, podemos checar cómo se comportan los bancos o las distintas instituciones financieras y en base a estas calificaciones, pues ver cuál es la que más nos conviene a nosotros. Entonces todo esto, aparte de la sanción económica, también se le sancionará balconeándolos, en el Buró de Entidades Financieras. Yo creo que esto es bastante bueno, un gran avance. Ya tuvieron oportunidad de escuchar la entrevista y si desean escucharla nuevamente, la tenemos en nuestras redes sociales. Chéquenla en Facebook, en nuestro muro, ahí la van a encontrar, y en nuestro blog también, por supuesto. Bueno, también para los ganadores del libro Agenda, que estuvimos regalando hace algunas semanas a finales del año pasado. Les tengo muy buenas noticias. El día de hoy, nuestra queridísima amiga y autora de estos libros Agendas del Pequeño Cerdo Capitalista, Sofía Macías, ya nos los autografió, ya nos los dedicó, ya están listos para que se los podamos enviar a sus lugares, a sus casas, a sus lugares de trabajo, donde ustedes quieran que les llegue el libro. Yo creo que el día de mañana estaremos enviándolos para que esta misma semana, si es posible, a más tardar quizás el lunes, porque se atraviesa el fin de semana, estén ustedes recibiendo su libro Agenda, ¿ok? De cualquier forma, mis amigos de Guadalajara que ganaron por ahí un par de ellos muy conocidos, chéquenlo con Helmi. En cuanto llegue el libro, mi amigo Helmi les avisará. Bueno, y hablando de Helmi, le mando un saludo. Él es productor de estos programas de radio. Helmi, muy buenas noches. Muchas, muchas gracias, Muy bien, muchas gracias por los saludos que nos mandan a través de las redes sociales. Una disculpa, en la tarde tuvimos un problema con, no sé si fue el navegador o qué fue. A nuestros amigos de Facebook se desconectaron de pronto. Bueno, ya no pudimos entrar a Facebook. Se arregló a los pocos minutos, pero mientras, bueno, se perdieron gran parte de lo que las respuestas que dimos durante el programa. Por ahí una persona nos preguntaba sobre su nómina con Banamex, que si había forma de poder negociar este tipo de créditos de nómina o de préstamos directos a su nómina. Si es posible, pero primero habría que checar si te siguen pagando todavía por medio de ese banco. Porque si te siguen pagando ahí, bueno, el banco automáticamente está descontando las mensualidades y jamás va a querer negociar nada si tiene la opción mejor para él de cobrarse automáticamente lo que le debes. Entonces, primero habría que checar esto. Sí, no recuerdo, desafortunadamente, no recuerdo el nombre del usuario, pero espero que nos estén escuchando en este momento. Si es así, por favor, confírmanos mediante el Facebook, si eres tan gentil, si eres tan amable, y con mucho gusto, pues podemos abundar un poquito más la asesoría. Bueno, vámonos al chat de la estación. Si nos están escuchando en este momento, hoy es jueves 15 de enero del año 2015, 9 de la noche con 32 minutos, tiempo de la capital del país. Estamos en vivo en nuestro chat. Ya comienza la participación muy activa. Muchas gracias por sintonizarnos. Por ahí está mi amigo Francisco, que le mando un saludote y un abrazo. Ya tenemos tu libro firmado y autografiado, Francisco. Te lo vamos a mandar. Sich nos dice que cómo estamos, muy bien, muchas gracias. Saliendo de una gripe medio fuerte, pero ya estamos del otro lado, creo yo. Dice que le llaman de Certec buscando a una deudora que no conoce, ya les dijo eso, y que es su número, pero no entienden. Llaman como 3 veces al día. Eso lo reporto en Condusef. Muchas gracias, saludos a todos y feliz año. Claro que sí. Entre las nuevas regulaciones que tienen que seguir los despachos de cobranza, los nuevos parámetros que tienen que seguir los despachos de cobranza, está este precisamente que no pueden llamar a terceros para cobrarle la deuda. Por ejemplo, en este caso Sich, bueno, pues no tiene ninguna obligación en relación a esta deuda que presenta la otra persona que ni conoce, y por lo tanto el despacho de cobranza no está cumpliendo con este parámetro. Y claro que sí, Sich, por supuesto que puedes presentar tu reclamación. Ingresen a la página de la Condusef. Ahorita les vamos a poner el link en nuestro chat para que ahí vean ustedes la sección que dice REDECO, el registro de despachos de cobranza. Sigan las indicaciones para que puedan presentar su reclamación. Es bastante sencillo y denle seguimiento si son tan amables. Lo que le comentaba yo en la entrevista al licenciado Torres Góngora, director de Educación Financiera de Condusef, era esto precisamente. Va a pasar un tiempo en lo que se ajusta el sistema, ¿no? Para que puedan trabajar normalmente y ser más eficientes. Ahorita quizás entremos en una etapa como de prueba, porque nunca antes se había hecho. Pero esperemos que en el corto plazo, en unas cuantas semanas, ya esté trabajando perfectamente bien alineado este nuevo sistema de reporte de despachos de cobranza, porque lo que nos comenta la Condusef es que desde que entró en vigor apenas llevan 124 quejas, se nos hacen muy poquitas. Esperemos que se acaben las quejas, por supuesto, ¿no? Si es que los despachos de cobranza ya trabajan bien, bueno, pues que ya nadie se queje. Pero lo lógico es que haya un repunte, que haya muchísimas quejas de pronto. Entonces, por favor, es importante, si ustedes tienen un problema con un despacho de cobranza que no esté siguiendo estos nuevos lineamientos, reclamen, denuncien, por favor, para que se castigue al banco y el banco a su vez castigue al despacho de cobranza y así se pueda acabar con la mala cobranza. Porque si nos quedamos con las ganas de presentar esa reclamación, pues simplemente no va a surtir efecto estas nuevas regulaciones, estas nuevas facultades que tiene la Condusef, si son tan amables. Bueno, sí, pues sale así. Cualquier cosa, pues nos avisas, ¿no? MacUSA10 nos comenta que es afiliado con nosotros desde hace unos 6 meses y está en mora desde hace unos 8 meses. Su pregunta es específicamente sobre qué debe hacer una vez que tenga su ahorro del 30% sugerido para comenzar la negociación. Le falta muy poco para llegar a ese ahorro. Hombre, un aplauso, primeramente. Es lo que les digo siempre, ¿no? Ustedes ponen el tiempo. Nosotros estamos aquí para ayudarlos, apoyarlos, defenderlos, echarles la mano en todo. Ustedes ponen el tiempo. Ustedes son los únicos que saben cuánto tiempo les va a tomar poder alcanzar esa estabilidad económica y comenzar su ahorro. Fantástico que Mac ya está a punto de juntarse su 30% para comenzar a negociar. Les voy a platicar a todos. Espero que la información, por supuesto, también le va a servir a Mac. El 30% es un ahorro base. No necesariamente se va a liquidar la deuda con esa cantidad. Lo que la organización busca es que ustedes paguen lo menos posible. Al momento de que nosotros iniciamos la negociación, pues obviamente va a haber ofertas y contraofertas por parte de ambos, tanto de defensa del deudor como del banco. El banco nos manda un ofrecimiento, nosotros normalmente lo rechazamos buscando un descuento mayor y así hasta que se llega a un punto medio en el que las partes quedan satisfechas y se hace el pago de la deuda, ¿no? Entonces, mi estimado Mac, el 30% es una base. Es por si el banco de plano nos dice no. A MacUSA, por el historial que tiene como cliente con nosotros, porque la tarjeta tenía muy poquito tiempo, por lo que tú gustes y mandes, nos diga, ¿sabes qué? Solamente le puedo dar el 70%. Es lo máximo que le puedo dar de descuento. Bueno, pues tú ya tienes tu 30% listo y con eso se paga la deuda. Pero la mayoría de las veces sucede que nos dan un descuento mayor. Nos dice, ¿sabes qué? No, vamos a darle el 80 o el 85 o el 90 y así. Pues perfecto, tú tenías un 30% ahorrado, pero si te conseguimos un 80%, pues te sobra un 10%. ¿Y qué haces con ese dinero? Bueno, pues lo puedes ahorrar para liquidar otra deuda, o a lo mejor ya acabaste, pues te puedes comprar algo que te guste, no sé. Esa es la enorme ventaja que tienen con nosotros. No funcionamos como las reparadoras de crédito, que buscan un descuento estándar del 70% máximo. Perdón, ustedes, porque de eso depende su comisión, ¿sí? Si consiguen un descuento mayor, pues la comisión que se van a llevar ellos es menor. Entonces, por eso dicen, no, pues vamos hasta el 70%, es lo máximo. Pues así que chiste, ¿no? El chiste es buscar el descuento más alto posible. Y eso ustedes no se enteran. Otra de las ventajas que tienen con nosotros es que nosotros hacemos la negociación, pero ustedes van directamente a su banco y pagan. A nosotros no nos dan nada de ese dinero. Si nosotros les conseguimos el 85% de descuento, pues ustedes van con su carta convenio y su dinerito directamente en ventanilla en la sucursal que ustedes quieran y pagan en su cuenta donde tenían la deuda y san, se acabó el asunto, ¿sí? En las reparadoras de crédito, el problema es que va uno ahorrando una cantidad forzosa cada mes que si uno no ahorra, lo multan, ¿no? Lo penalizan y le quitan parte de su dinero y bueno, todo un show. Y al final, la reparadora es la que hace la negociación y la que, entre comillas, paga la deuda. Entonces, ¿cómo sabemos cuánto pagó? A lo mejor le dieron el 80, 85, 90, 95% de descuento y a nosotros nos dice que nada más fue el 70%. ¿Sí? Aquí es totalmente transparente el asunto. Bueno, Mac, ¿qué vas a hacer? Ya tienes tu 30% ahorrado. Pues le hablas a tu asesor, le dices, oiga asesor, ¿qué cree? Felizmente ya tengo mi 30% ahorrado. ¿Qué sigue? Si tienes varias cuentas, ¿sí? Tu asesor te va a decir, ¿sabes qué? Vamos a comenzar negociando esta. ¿Sí? Por la experiencia que tenemos, nosotros sabemos cuál sería la ideal para iniciar con tu negociación y sacar esa primero y luego sacamos otra. Claro está, al final del día tú nos estás pagando, Mac. Si tú nos dices, no, ¿sabes qué? No quiero sacar esa, prefiero sacar esta otra. Bueno, no hay ningún problema, sacaremos la que tú nos indiques. Aquí el chiste es que exista esta retroalimentación, que se puedan dar estas opciones y que tú al final del día pues tomes la mejor decisión en base, por supuesto, a nuestras asesorías y a tu experiencia o a lo que tú desees. Entonces llamas a tu asesor, el asesor checa tu historial, te va a sugerir cuál pagar primero, si te parece bien, comenzamos con esa, si no, pues tú le dices, comenzamos con la que tú indiques, la sacamos, se paga, si tienes más deudas, pues vas ahorrando en el tiempo que nos lleva esa negociación para sacar la otra y así, hasta que acabemos con todas. Si ya acabaste con esa, pues que ya era la única, pues qué maravilla, ya liquidaste todas tus deudas y a seguir con tu vida tan tranquilo, mi estimado MacUSA10. Te deseo la mejor de las suertes. En cuanto tengas tu ahorro, comunícate con tu asesor y aquí te vamos a ayudar con todo el asunto, ¿eh? Dice Edgar que tiene su afiliación por un crédito de nómina, pero le acaban de descontar, aunque ya tiene 3 meses. ¿Qué puede hacer? Híjole, por eso es bien importante, si ustedes, lo que comentaba yo al principio del programa, si ustedes tienen un crédito de nómina y le siguen pagando en el mismo banco, avísenos por favor, para nosotros decirles qué hacer. Ahí lo que se necesita hacer es cambiarte de banco, que te paguen en otro lado. También lo podemos hacer, te podemos ayudar con eso, mi estimado Edgar. Pero llama a nuestras oficinas lo antes posible, porque seguramente fue hoy, que es quincena, y sí te afecta porque pierdes tu mora legal, aceptamos monto adeudado, etcétera. Comunícate con tu asesor, pídele que te ayude para que, mediante una carta que se redacta muy formal y muy amigable, no presionamos en ningún momento tu trabajo, pero sí les hacemos saber que es tu derecho que se te pague en otro banco. Bueno, pues se te pague en otro banco mientras se arregla tu problema. Tan sencillo como eso, mi estimado Edgar. Pero sí, es muy importante que actuemos porque tenemos 15 días antes de que vuelva a suceder, ¿ok? Incomes, permítanme un segundo, estoy actualizando, que ya me movieron todo este asunto. Ahí está. Incomes Link, Ciudad de México, o CDMX. El día de hoy le llegó una notificación de CISER, representando a Yusacel por el adeudo de unos planes telefónicos. Uno es de 15,000 y fracción, y para liquidarlo le ofrecen pagar 1,500 y fracción. Al pagar esa cantidad le ofrecen la terminación del plazo contratado, actualización del historial y no incremento de costos. ¿Cómo puede corroborar la certeza de esto? Una excelente pregunta, porque estamos negociando una deuda. Debemos recordar, ya sea que hayamos contratado un plan celular, como es el caso de Incomes, o que tengamos una tarjeta de crédito, un crédito personal, una hipoteca, bueno, cualquiera de estas cuestiones está respaldada por un contrato. Estos contratos indican términos y condiciones, ¿sí? A veces ni recibimos el contrato, a veces nada más nos interesa que nos den el dinero y ya. Pero todos esos créditos, todos, aunque no tengamos contrato, están respaldados por un contrato, ¿sí? Que no lo hayamos pedido, bueno, que no lo hayamos ni firmado también. Mucha gente dice, es que no lo firmé, no vale. Claro que vale, dispusiste del dinero ante la ley, eso es más que suficiente para que tú hayas aceptado los términos y las condiciones. Pero bueno, todas estas cuestiones están respaldadas por un contrato que tiene las cláusulas que indican cómo vamos a pagar. Por ejemplo, en el caso de Incomes, bueno, pues es un plan de servicio celular a tantos meses, se va a pagar una mensualidad de tanto, a lo mejor tenía por ahí algunos megabytes de internet, etcétera. Todo esto viene en el contrato. ¿Qué pasa? No podemos pagar. Todos los contratos, absolutamente todos, están susceptibles a negociación. Obviamente, las partes tienen que estar de acuerdo, ¿sí? Si, por ejemplo, Yusacel se le cae su satélite y deja de funcionar, ya no nos puede dar el servicio, bueno, pues va a tratar de renegociar con nosotros para darnos el servicio mediante algún otro sistema o alguna otra forma. En este caso, pocas veces sucede que sea el prestador de servicios el que falla. Casi siempre es la persona, el cliente, porque no puede pagar. Bueno, aquí nosotros no estamos pudiendo pagar. Se hace una negociación para que se pueda liquidar el adeudo mediante una modificación de las cláusulas o de los términos y condiciones del contrato. ¿A qué voy? Para que exista esto legalmente tiene que haber un documento. Ese documento se llama carta convenio, Incomes Link. ¿Ya tienes tu carta convenio? Si la tienes, hay que checarla, ver que esta carta convenio cumpla con los requisitos que la ley señala, para que a partir de que te llega la carta convenio, bueno, ahora los términos y las condiciones para pagar tu deuda que tienes con Yusacel sean los pactados en la carta convenio y no los pactados en tu contrato original. Es decir, la carta convenio sustituye las cláusulas que tenías anteriormente contratadas. ¿Entiendes? De ahí partimos. Si ya tienes tu carta convenio, lo que sigue es revisarla. Si no la tienes, lo que sigue es pedirla, porque a las palabras se las lleva el viento. Ellos te pueden decir misa, te pueden decir que con ese dinero tú liquidas, pero a ver, pagas y luego, ¿cómo le hacemos para obligarlos a que cumplan? A lo mejor te toman tu pago como una parcialidad y sigues con el adeudo. Entonces, primero lo primero, saber si tienes carta convenio, de ahí partimos, mi estimado Incomes Link, Ciudad de México. Edgar, le descontaron 3,000 y su deuda es de 15,000. Ese Edgar, ¿qué puede hacer? Eso, llámanos por favor, Edgar, para checar eso. Dice que no tiene audio. Bueno, ahorita vemos cómo te podemos ayudar. Que nos pase su número de contrato, pero es que no nos oye. Matrix, muy buenas noches, ¿cómo estás? Te mando un saludo, Tote. Dice Jaraquiri, que tiene varias deudas, entre ellas una con Banamex. Es afiliado desde hace un año. Envió su solicitud de negociación desde el martes, pero no ha recibido respuesta. ¿Qué puedo hacer? Lo que les recomiendo siempre. Aquí se trata de estar comunicados, ¿sí? Si ustedes se enferman y van con el doctor y el doctor les da una medicina y se van a su casa y luego se sienten mal, ¿qué hacen? Pues le llaman al doctor nuevamente para que el doctor les indique, a lo mejor no se le están tomando bien, a lo mejor les hace falta otra cosa. Funciona exactamente igual. Ustedes mandan su carta convenio y lo que tienen que hacer es comunicarse con nosotros. ¿Por qué? Porque recibimos cientos, literalmente, de correos todos los días. Entonces, ustedes nos mandan su carta o su solicitud de negociación y nos llaman. Defensa del deudor, ¿sabes qué? Te acabo de enviar una carta convenio al correo fulano de tal. Quiero ver si ya te llegó. O una solicitud de negociación, como es el caso de Harakiri. Entonces el asesor va a revisar. ¿Sabes qué? Sí, aquí lo tengo, no te preocupes. Ya está apuntadísimo. Nos ponemos en contacto, ¿te parece bien? En una semana, en 10 días, no sé, depende. Ok, correcto. Bueno, ya existió esa comunicación, ya sabemos qué sigue. Porque a lo mejor Harakiri ni llegó, se fue a spam, o sea, pueden suceder muchas cosas. Es muy importante, en cuanto nos manden su solicitud de negociación o cualquier documento que ustedes quieran que Defensa del Deudor revise, regálenos una llamadita máxima ahora que ya no existen los costos de larga distancia a nivel nacional, pues más fácil, ya no nos cuesta nada. Entonces, regálenos una llamadita, platiquen con el asesor y con todo el gusto del mundo, pues les daremos indicaciones para que a partir de ahí se pueda llevar la situación de la mejor manera. Entonces, Harakiri, regálanos la llamadita, con mucho gusto te ayudaremos. Enrique dice, ¿a quién le debe a Banamex? ¿Desde cuándo no paga? 2 meses. ¿Cuánto debe? 60 mil pesos. ¿De qué tipo de crédito se trata? Tarjeta de crédito, Traveler Pass. Muy bien, hombre. Perfecto, mi estimado Enrique. Bueno, el nivel de riesgo de demanda que tienes tú es muy bajo porque apenas llevamos 2 meses sin pagar. Todavía ni siquiera inicias tu mora legal. Te encuentras en una etapa de cobranza interna. Todavía te está llamando el banco. En unos cuantos días, quizás en 4 semanas, en 8 semanas, le van a pasar tu cuenta, ya que inicies tu mora legal, quizás un poco después de que la inicies, te van a pasar tu cuenta a recuperación externa, a un despacho de cobranza externo, que es el que te va a llamar. ¿Qué hacer? Bueno, pues te repito, tu nivel de riesgo por el tiempo que llevamos sin pagar es muy, muy bajo. No te van a demandar de inmediato por 60 mil pesos, vaya. Tú puedes ir recibiendo esas llamadas, si quieres, una vez a la quincena, diciéndoles la verdad. ¿Sabes qué? De momento no tengo dinero. En cuanto yo me estabilice, les voy a pagar. Por favor, no les inventes que les vas a pagar en una semana. No prometas lo que no puedas cumplir, porque todas estas promesas de pago que no se cumplen te pueden afectar al momento que se inicie la negociación de tu cuenta. Entonces tú firme, no te dejes intimidar, ¿sabes qué? No tengo de momento, en cuanto tenga, te pago. Recuerda que ya existen nuevas regulaciones hacia los despachos de cobranza. Si alguno se pasa de listo, puedes presentar tu reclamación directamente ante la CONDUCEF para que lo sancionen. Aquí la pregunta que me voy a hacer, Enrique, que para se inicie la negociación de tu cuenta. ¿Cómo andas económicamente? ¿Tienes trabajo? ¿No tienes? ¿Te estás recuperando apenas? Muy importante para ver qué camino seguir. Si es tu única deuda, se podría reestructurar, ¿sí? Si tienes ya un trabajo estable y que te permita, por supuesto, pagar las mensualidades de una cuenta reestructurada. Si no, pues nos podemos ir por la vía de la quita. Lo que te quiero dar a entender, mi estimado Enrique, es que hay opciones. Sí se puede liquidar tu deuda y sí, con un pago muy, muy justo. No te preocupes, aquí te vamos a ayudar con todo, mi estimado Enrique. Francisco, hombre, te mando un saludo y bueno, ya estamos más que puestos. Dice Paco que saludos, saludos a Paco también. Ya mi amigo Helmi puso ahí en el chat de la estación el link que ya puedes denunciar la mala cobranza y será sancionada. Lo cual es fantástico, ¿no? De verdad, muchas gracias a la CONDUCEF y a nuestros legisladores que finalmente nos hicieron caso en una, ¿no? Aunque sea, ahí están los resultados. Dolores J, buenas noches. Su apellido empieza con J. ¿Es posible inscribirse para las promociones para liquidar deudas? Espera que sí. Gracias. Sí, sí es posible. Mira, yo desconozco bien cómo está la situación, si ahorita en este momento esté la letra J para que se pueda inscribir, ya haya pasado o le falte. Eso lo tendrías que checar directamente con tu asesor, Dolores. Pero si estás en tiempo y forma, por supuesto que te puedes inscribir sin ningún problema, pero sí, eso, chécalo con tu asesor directamente. Recuerden que para participar en las promociones que tenemos para que liquiden sus deudas con excelentes descuentos, ustedes tienen que estar afiliados a nuestra organización. Es decir, que nosotros los estamos representando legalmente ante sus acreedores para que podamos negociar esas deudas. Dolores, ¿qué puede hacer? Le descontaron 3 mil pesos de un crédito de nómina Banamex, ya está afiliado. Regálanos una llamada el día de mañana en nuestras oficinas, Edgar. 5594-5453, 5594-5453. Nos llamas y con mucho gusto uno de nuestros asesores te dará indicaciones para evitar que esto siga sucediendo. No te preocupes, te vamos a ayudar, mi estimado Edgar. En este momento, 9:00 p.m. ya con 50 minutos, increíble pero cierto, 9:50 tiempo de la capital del país. ¿Y quién sigue? César, tiene un problema, le cometieron un fraude, ya está en Profeco, Ministerio Público, etcétera. Por consecuencia, tiene un problema con Banco FAMSA, un crédito de 500,000 pesos. Desde hace 3 meses y apenas se va a meter en problemas con Banorte y Banregio con las tarjetas. ¿Qué le recomendamos? Puede ir con alguien en Monterrey, su buró toda la vida, lo tenía excelente y ahora va a valer. El crédito de FAMSA está a nombre de la empresa, pero él es el representante legal. Un problema delicado, sobre todo por el monto adeudado y que FAMSA es bastante agresivo en este tipo de cuestiones. Pero te podemos ayudar, mi estimado César. No nos pones aquí cuánto debes en las tarjetas, también sería muy interesante saberlo. Pero, dadas las circunstancias, yo creo que lo que debes hacer es comunicarte el día de mañana a nuestras oficinas, mi estimado César, para que a detalle, con toda la calma del mundo, sin la presión que implica, pues, el hacer una exhibir un caso en un programa de radio por los tiempos, nos platiques con calmita, tranquilamente, cómo está el asunto, porque es un crédito hacia una empresa. Y vemos de qué forma te podemos ayudar. No te preocupes, César, sí te podemos ayudar. Pero regálanos una llamadita mañana, 5594-5453, para que si quieres tomarte media hora o más, nos platiques tu caso y con todo el gusto del mundo te ayudaremos. Porque sí, 500,000 pesos, hay que ver si hay algún aval, si existen bienes que garanticen el monto adeudado, etcétera, ¿no? Son varias cuestiones que hay que checar. Francisco dice que tiene una deuda con ICSE, cuando dejó de pagar debía 128,000, ellos dicen que son 172,000, actualmente tiene 30,000, ¿puede comenzar su negociación con eso? Ahora verás, 12, 24, te faltarían unos, yo calculo que entre 8,000 y 10,000 pesos ya podemos iniciar tus negociaciones, mi estimado Francisco, para que tengas lo suficiente, porque ICSE, aunque le pertenece a Banorte, a veces no da descuentos tan espectaculares. Ya, para poderla comenzar, y ya que la liquides a la brevedad, yo creo que ya es de las últimas que te faltan, que ya la saques y acabes con todas tus deudas, mi estimado Francisco. Dice Dolores que si se puede inscribir a las promociones y apellidos con J, mira, es que eso yo sí no lo sé, yo no llevo esa área, mi estimada Dolores, sería cosa de que lo cheques directamente con uno de tus asesores, que le platiques si estás en tiempo, porque recuerden que las promociones van por apellidos, una semana de la A a X letra, otra semana de la B, de la letra que se quedó a la que sigue y así, ¿no? Entonces, checar si estás todavía en tiempo, mi estimada Dolores, y si es así, yo creo que no hay ningún problema para que te puedas inscribir en las promociones. Te dice Mac USA que muchas gracias por tan gran asesoría, hombre, no tienes nada que agradecer, gran labor la de nosotros, especialmente, no, aquí no hay agradecimientos especiales, mi estimado Mac. Este programa, yo solamente soy la voz detrás del micrófono, pero detrás de mí está toda la gente que conforma Defensa del Deudor, ¿sí? Yo no llevo las negociaciones ni nada, todo lo que pasa aquí en Defensa del Deudor es gracias al conjunto de acciones de personas que estamos involucradas y que queremos hacer un cambio, y lo estamos logrando, ahí le llevamos poco a poquito, pero el agradecimiento va para todo el equipo de Defensa del Deudor, sobre todo para mi amigo Helmi, productor de estos programas, porque sin él, ustedes no escucharían absolutamente nada de esto. Edgar, su contrato 240290. Ahorita lo vamos a apuntar. Ahí está. Lo copiamos. 240290. Dice Inicoms Link que las cartas que le mandaron llevan por título cédula de notificación. ¿Es legal que se llame así? ¿Y cuáles son los requisitos de la carta convenio? Mira, ya ahorita Helmi te puso los requisitos porque son varios, muy importantes. Para empezar, no tiene que decir cédula de notificación, tiene que decir carta convenio, ¿sí? Esto quiere decir que es pues un convenio precisamente entre las partes. Una cédula de notificación emana de un juzgado, te está notificando que existe algún proceso judicial en tu contra. Imagínate nada más lo mal que está la carta que te están enviando. Te quieren asustar con esos términos legales. Y eso, por supuesto, anula cualquier validez que tuviese legalmente ese documento que te hicieron llegar. Entonces, primero lo primero, desde el encabezado, estamos mal, mi estimado Inicomslink. Entonces, exige lo que es tu derecho. Dile, mira, yo te quiero pagar. Yo tengo el dinero ahorita para pagarte de acuerdo a las condiciones que tú mismo me estás ofreciendo. Entonces, tú envíame una carta convenio perfectamente bien redactada. Si quieres, le mandas el link que te puso Helmi ahí arriba de tu comentario. Mira, ahí te lo mando para que veas lo que indica Defensa del Deudor y la Conducef, no nada más nosotros, ¿sí? De cómo debe venir estructurada una carta Comer. Si te la mandan así, bueno, pues lo que sigue es validarla con el acreedor. Pero vámonos por partes, mi estimado Inicoms Link. Primero lo primero, que te manden la carta, bien redactada. De ahí le seguimos. Ya que tengas tu carta, si gustas en estos programas de radio, en cuanto te conectes, nos avisas, te damos un correo electrónico para que nos la hagas llegar. Yo aquí la reviso. Por supuesto, no doy ninguno de tus datos al aire, ni mucho menos, no te preocupes. Revisamos cómo viene estructurada. Y si viene bien, pues ya te digo que sigue. Y si viene mal, pues también, ¿no? Para que tú puedas liquidar esa deuda sin mayor complicación. Astrid, lo defraudaron, su dinero en una empresa que sale en una revista. Ya no existe. Ni MP, ni Conducef, ni Profeco le ayudan. Pero está el nombre del notario y el RFC ante Hacienda. ¿Dónde más puede acudir? Solicito un consejo. Saludos al equipo. Muchas gracias, Astrid. Pero, ¿cómo estuvo el asunto? ¿De qué tipo de empresa se trataba, mi estimado Astrid, para poder darte una mejor asesoría? Iron Man nos comenta que su hermano falleció, tenía una deuda, lamentable, pues, nuestro más sentido pésame, mi estimado Iron Man. Tenía una deuda con HSBC por 30,000, con atraso de 2 meses. ¿Qué puede hacer para cancelar la deuda? Tiene que presentar copia certificada del certificado del acta de defunción, mi estimado Iron Man, en la sucursal, en cualquier sucursal bancaria de HSBC, y hacerle saber que, pues, obviamente, pues, el cliente falleció. Todos los créditos, ahí sí existe un seguro en caso de fallecimiento del deudor. Con eso se liquida la deuda, el seguro paga, y tú, y bueno, por supuesto, tú nunca has tenido ninguna obligación, pero entonces ya no tendrían por qué molestarte. Si no lo quieres hacer, digo, es mero trámite, Si lo quieres hacer, qué bueno, ya tú estás cumpliendo con el protocolo. Si no lo quieres hacer, no pasa nada porque la deuda era de tu hermano. A ti no te pueden cobrar absolutamente nada, mi estimado Iron Man, ni a ti ni a ninguno de tus familiares. Siempre y cuando, por supuesto, ninguno haya quedado como aval o como deudor solidario. Que en este caso con HSBC, pues estas figuras en este tipo de créditos no aplican, no las manejan y por lo tanto, bueno, pues ustedes no tienen ninguna obligación con ese adeudo, ¿ok? Sí, claro, las amenazas van a estar al orden del día, que te vamos a embargar, que vas a ver, que uy, uy, uy, pero no pasa nada, mi estimado Iron Man. Ahorro 1, muy buenas noches. ¿Cuál es el número de teléfono para saber si ya lo demandaron? Está afiliado. 5594-5453, 5594-5453. Nos das tu nombre completo, el nombre del acreedor que sospechas que ya te demandó, la entidad federativa, el estado de la república donde se aperturó el crédito, y te buscamos en los boletines judiciales. Ya te diremos si ya estás demandado o no, no hay ningún problema. De todas formas, a todos nuestros afiliados, a toda la gente que representamos legalmente, las buscamos por lo menos un par de veces al mes, ¿sí? Para darle seguimiento a su asunto. En caso de que alguno nos vote por ahí que ya haya sido demandado, pues de inmediato, antes de notificarles ni nada, nosotros les avisaríamos que ya existe este proceso judicial y así ya estamos más que listos. Claro, de inmediato se le asigna abogado y comenzamos con los preparativos para que no haya mayor complicación. Rojo, muy buenas noches. Ayer le hablaron, nos comenta Rojo, del Banco Santander con referencia a su adeudo de más de 1.5 años. Contestó esa llamada de tantas que le hacían para ofrecer un buen descuento. Se comunicó con su asesor de defensa del deudor para que haga su negociación, pero dijo que se tenía que esperar hasta el lunes que llegue la carta convenio. A él sí le interesa pagar porque dijeron en CERTE que tenía hasta el 20 de este mes. Espera ya pagar. Bueno, pues hay que esperar primero la carta convenio. No nos podemos adelantar, mi estimado Rojo, lo que les decía yo hace un rato. Es imposible que tu asesor te diga, ¿sabes qué? Paga. Porque no existe un respaldo, no hay ningún documento, un elemento físico que nos respalde para que tú pagues con total seguridad. Entonces sí, espera lunes porque se atraviesa el fin de semana. Tú con calma, aunque el cobrador te diga que tienes hasta el 20 y que si no pagas vas a ver, tú no te preocupes. Nosotros sabemos lo que hacemos. Tú hazle caso a tu asesor, que te llegue tu carta convenio, la revisamos, verificamos que todo esté bien, que el descuento sea real, etcétera. Y con toda la calma del mundo tú vas y pagas. Tú tranquilo, deja que nosotros nos encarguemos de todo, mi estimado Rojo. Mayo, muy buenas noches. ¿En qué momento envía la institución bancaria las deudas a pérdida fiscal, los créditos de las personas físicas? Saludos. Debemos recordar, sí, sí existe la deducción de la deuda, por supuesto, pero por ley el banco solamente puede deducir hasta el 2% del total de su cartera vencida. No la puede deducir toda. Esto quiere decir que solamente puede deducir 2 de cada 100 cuentas que se encuentren en cartera vencida. ¿En qué momento lo hace? A veces al año, a veces a los 2 años, a veces a los 3 años, a veces nunca, a veces demanda, a veces la vende. Por eso es que existe la venta de cartera vencida, precisamente. Entonces, no se confíen, no se crean todo lo que dicen por ahí. Chequen muy bien lo que la ley señala. El banco o cualquier acreedor, por la ley del impuesto sobre la renta, indica que solamente puede deducir hasta el 2% de su cartera vencida total, no más. Dice Manio, ahí está la respuesta. Inicoms Link, que solo una duda. ¿Las cartas que le mandaron llevan por título sede de notificación? No, lo que te comentaba yo hace un rato. Así no sirven. César, la suma de las tarjetas son otros 500 mil pesos. No, pues es una cantidad bastante fuerte, mi estimado César. Hay que checarlo porque estamos hablando de 1,000,000 de pesos. Ya es una cantidad considerable que se tiene que manejar con mucho cuidado. No te preocupes, sí te podemos ayudar. Regálanos una llamadita el día de mañana. Dice Rojo que está un poco nervioso porque no le mandaron hoy o mañana carta convenio. Si ellos ya quieren que les pague. Bueno, aquí el que está fallando, mi estimado Rojo, no eres tú. Son ellos, es el acreedor. Tú estás en la mejor disposición. Tú ya tienes el dinero listo para pagar. Tú solamente estás exigiendo lo que es tu derecho. No estás exigiendo ninguna cosa absurda, ni arbitraria, ni mucho menos. Tú estás pidiendo lo que es tu derecho, que es que te manden un documento que te respalde, que modifique las condiciones que tenías en tu contrato con ellos, para que se sepa que a partir de ahora vas a pagar bajo estas nuevas condiciones señaladas en la carta convenio. No estás pidiendo nada malo, mi estimado Rojo, y los que están fallando, pues son ellos. Dice Enrique que con respecto a esa deuda, no les ha contestado, ya que cuando les dijo que no tenía para pagarles y que lo haría en cuanto pudiera, con tono golpeado le dijo que ese no era su problema y que le siguieran generando intereses, comisiones y cargos por mora. Tiene más deudas, pero esta ya no la puede solventar. Trabaja, pero no puede pagar por el momento. Ok, mi estimado Enrique, si tienes otras cuentas que ya te cuestan trabajo, pues ya suspende pagos en todas. Porque de nada sirve, mira, te podemos ayudar a reestructurar tu cuenta con Banamex, ¿sí? Pero una reestructura implica que se va a reducir el plazo que te tomaría pagar la deuda, ¿sí? Si con pagos mínimos te iba a tomar 15 años pagar la deuda, lo que van a hacer los señores del banco es pasarlo a un máximo de 6 meses. Perdón, 6 años, 6 años, 6 meses. Lo van a pasar a un máximo de 6 años. Te van a bajar la tasa de interés, por supuesto, porque el plazo se reduce. Pero como el plazo se reduce, al final tu mensualidad va a quedar más alta que la que tienes actualmente. Entonces, si actualmente ya te resulta complicado pagar una mensualidad baja, o más o menos, pues ahora menos vas a poder porque va a quedar más elevada. Entonces, si tienes otras cuentas que ya te cuesta trabajo y estás haciendo malabares financieros para poder pagar aquí, luego jalas de aquí para pagar allá, etcétera, estás cometiendo muchos errores. Suspende pagos en todas, ya no pagues nada. Vamos a estabilizar la economía primero y luego podremos negociar una a una tus cuentas mediante quitas, mediante descuentos, para que liquides, no sé, una deuda de 60 mil, te la podemos negociar para que la liquides con unos 10 o 12 mil pesos. Y así te acabes con todas tus deudas de una vez por todas, pero haciendo las cosas bien, mi estimado Enrique. De otra forma, pues solamente estás como el hámster en la ruedita. Corre que corre, pero no vas a ningún lado, ¿me entiendes? Astrid ya investigó ante todo mundo y estaba legal, tenía 3 años trabajando. Pide nuestro consejo, pero ¿de qué empresa se trata, mi estimado Astrid? No, es que necesitamos saber, ¿se firmó contrato? ¿Qué decía el contrato? ¿Cómo estuvo el asunto? ¿Sí? Yo te puedo decir, pues demanda civilmente, por ejemplo, sería lo que sigue. ¿Cuánto dinero es? Porque pues, un juicio civil te va a costar, no sé, unos 20, 30, 40, 50 mil pesos, depende de lo complicado del asunto. Pero a lo mejor tú perdiste 5 o 10 mil pesos, pues no te va a convenir. Habría que checar eso, mi estimado Astrid. Son muchas cuestiones. Para que yo te pueda dar una asesoría que realmente sea efectiva en tu caso, necesito saber de qué se trata. ¿Cuánto te defraudaron? ¿Se firmó contrato? ¿Qué dice el contrato? Porque muchas veces pensamos que nos defraudaron. Decimos, ¿es que me defraudó? Bueno, ¿leíste tu contrato? No. A ver, léelo. Ay, es que aquí dice. Entonces, no te están defraudando. Ahí está, plasmado en el contrato, las condiciones bajo las cuales iba a ser X o Y. Y si tú las aceptaste, pero no lo leíste, pues entonces el que ahí está fallando eres tú. Por eso, ni la Conducef, ni la Profeco, ni nadie te va a poder ayudar. Entonces, aquí a mí no me gusta darles falsas esperanzas. Necesito que me platiquen bien cómo está su asunto. Y de ahí partimos, ¿no? Lo malo es que ya se acabó el programa. Carlos Slim, muy buenas noches. ¿Qué diferencia hay en las negociaciones que se hacen en la promoción y las de un asesor? Saludos. Las de promoción son más rápidas y se puede conseguir un poquito más de descuento, porque se meten paquetes de muchas negociaciones al mismo tiempo, ¿sí? En lugar de meter nada más una individual mediante una solicitud que nos hacen nuestros afiliados, pues metemos muchos al mismo tiempo, y entonces el banco nos dice, ah, bueno, pues para estas personas tanto por ciento de descuento, para estas otras tanto por ciento, y así. Entonces se puede obtener un descuento entre un 5 y un 10% más alto de lo que se podría conseguir de manera individual en negociaciones que no tienen promoción, y son más ágiles, digamos que se llevan menos tiempo. Básicamente, esas son las diferencias. Dice Inicoms Link, y en el caso de que no le manden la carta a convenio, ¿qué le recomendamos hacer? Pues no pagar, porque te quieren engañar. No se aferren a los descuentos. Yo sé que a veces los descuentos se oyen maravillosos y que ustedes quisieran que fueran reales. Pero si el descuento es un invento del cobrador para engañarlos, pues simplemente no paguen. Si no les están mandando una carta a convenio bien hecha, es porque no existe un descuento. Es porque nada más les quieren sacar un pago para que el cobrador se lleve su comisión. Mucha gente nos dice, es que a mí me interesa mucho ese descuento que me están ofreciendo, pero es que ese descuento no existe. Solamente, repito, existe en la cabeza del cobrador que busca engañarte. Yo sé que está muy atractivo, que te gustaría salir de tu problema ya y todo. Pero si no hay tal descuento, si tú vas y pagas, pues tu pago se va a ir como una parcialidad de la deuda. Entonces vamos a hacer las cosas bien, sin caer en desesperación. Entiendo, repito, su deseo de ya acabar con el problema. Pero si no lo hacen bien, pues todo va a pasar. Ni van a acabar, van a perder dinero, van a perder su mora, un montón de cosas. Lima ahora es el socio mayoritario de New York Times, ¿no? Qué bárbaro ese señor, sí. Qué bárbaro, es lo único que puedo decir. De New York Times ahora es el accionista mayoritario de ese periódico. ¿Quién se lo iba a decir a los socios tan sangrones que eran estos señores de The New York Times? No sé, tengo sentimientos encontrados. Me gusta que un mexicano ahora sea el accionista mayoritario. No me gusta por cómo, de dónde viene toda esa lana, ¿no? Pero en fin. Astrid, ¿a quién puede mandar de nosotros su problema para que le demos un consejo? Le urge. Llámanos mañana, cualquiera de nuestros asesores te puede apoyar, mi estimado Astrid. Y si no puedes asesor, te van a canalizar con otro que pueda. No te preocupes. Pero es importante saber todos estos pormenores. ¿Ya nos vamos? Pues, ¿qué hora es? 10:07 p.m. Ya nos vamos, mis queridos radioescuchas. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Para nosotros es un verdadero placer que nos acompañen. Nos vamos a las últimas asesorías, que es Francisco, te mando un saludo. Paco nos dice que dejó de pagar Santander una deuda de 100,000 pesos. Estaba pagando 6,000 pesos mensuales. Está esperando que se cumplan los 3 meses de mora para afiliarse. Pero, porque ya no puede continuar pagando las mensualidades. ¿Hay riesgo de que lo demanden? Pues todavía no, todavía lo podemos manejar. Pero te recomiendo, si te quieres afiliar, hazlo ya, para que tomemos tu caso lo antes posible. Y pues evitemos de hasta cierto punto el acoso por parte del banco y que podamos ayudarte de una manera mucho más efectiva, mi estimado Paco. Enrique, hombre, tienes nada que agradecer. ¿A qué hora y qué número puede hablar para resolver sus deudas y ver qué es lo mejor para él? A la hora que tú gustes, el día de mañana de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes, mi estimado Enrique, y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde, de 10 a 2. Ahorita, Helmi, antes de que nos despidamos, a ver si nos pone los teléfonos de nuestras oficinas. Recuerden que tenemos cobertura a nivel nacional, ¿sí? Aunque estemos aquí, nuestra central esté aquí en el Distrito Federal, no importa si ustedes son de Monterrey, de Yucatán, de Veracruz, de Oaxaca, de donde ustedes sean, pues al final del día todas las negociaciones, todos los juicios, todo eso se resuelve aquí en la capital del país. Por eso es que podemos ayudarles sin ningún problema, sin que ustedes se tengan que desplazar hasta acá, ni mucho menos. Es la maravilla de la tecnología, ¿ok? Ahí están los teléfonos. Muchas gracias, Helmi, Enrique, Paco, Francisco, Astrid, Edgar, a todas las personas que nos sintonizaron el día de hoy, que participaron activamente en nuestro chat, a nuestros amigos en Facebook, en Twitter. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Les deseo un fin de semana excelente. Pásenla increíble. Y por aquí nos escucharemos el próximo lunes en nuestro programa de la tarde, 3 de la tarde. Próximo lunes, deudas, dudas y soluciones. Helmi, muchas gracias por todo, amigo. Pasa excelente fin de semana. Y hasta el próximo lunes.